Pues aquí está, un llamado más al presidente municipal, porque uno no los puede golpear, porque es delito golpear a un perro ahora. Y pues ahí hacemos un llamado a la persona correspondiente para que no vaya a morder gentes todos los días andan estos animalitos, ahora andan por aquí, por afuera de la escuela que andan. Pues ahí queda, ya no los puede, miren cómo andan aquí entre la gente, cómo andan. Pues ya es mucho el aguante.